una simetría radial perfecta, una proporción áurea, la del Nautilus visto en la quietud de la vitrina. Pero al bajar buceando al mar profundo, las cámaras de su caparazón se dilatan. El descenso pone a prueba su ser proporcionado. Exactas se reproducen al abrirse las alas de una mariposa. Pero sucede el vuelo a contraviento, las posiciones inseguras en la arritmia que hace saltar al corazón. La regularidad, la equidistancia, fueron dadas, quizás, para enfrentar a diario los accidentes, esos otros equilibrios a inventar. Aunque la forma se mantenga a escala, irrumpe la materia súbita del mundo, la ráfaga que desafía la armonía estática, la corriente que altera la perfección de la fijeza. El movimiento es el tema, me digo esta mañana, mientras ordeno la casa como los causilleros del Nautilus, mientras miro hacia el hueco de salida oliendo un néctar. Repito notas, como en la melodía de un estándar que tantea su fuga, su inmersión, su viento cambiante. Hay un pentagrama en blanco en las improvisaciones, una felicidad aún informe en la vía aventurosa hacia ninguna parte. Hay un pulso en lo hondo que no pide permiso, no empuja, no arrasa, no necesita explicarse, está, como la raíz que no se ve, pero sostiene todo lo que crece. Durante mucho tiempo, la energía se desbordaba hacia los bordes, como un río sin cauce, buscando forma en cualquier dirección. Había intensidad, sí, pero sin centro. Un temblor queriendo ser dirección y no sabiendo todavía cómo habitarse. Entonces, el cuerpo aprende, no desde la cabeza, no desde la idea, sino desde ese lugar donde lo vivo se organiza solo cuando deja de ser interrumpido. La mano ya no aprieta, tampoco suelta, sostiene. Con una precisión casi invisible, que no viene del esfuerzo, sino de una escucha más honda. Y lo que antes tironeaba, encuentra ritmo, no porque haya sido frenado, sino porque fue integrado en un pulso mayor. Hay algo indómito ahí, sí, pero ya no desborda, se alinea, se vuelve presencia, como un fuego contenido que no necesita expandirse para demostrar su fuerza. Como un animal que no huye ni ataca, porque reconoce el territorio como propio. Ahí cambia todo. La energía deja de ir hacia afuera, a buscar forma, y empieza a irradiar desde adentro, como una certeza que no se negocia. No hay tensión, no hay exceso, hay dirección, una firmeza que no endurece, una suavidad que no cede. Y en ese equilibrio vivo, cada parte ocupa su lugar, sin invadir, sin esconderse. Eso es poder. No el que se impone, no el que grita, no el que necesita ser visto, sino el que permanece, el que sostiene el pulso, aunque todo alrededor cambie. el que conoce su propia intensidad y no le teme. Entonces, ya no hay lucha, porque nada quedó afuera. Todo está dentro, ordenado en una misma corriente, y el cuerpo entero se vuelve cauce de sí mismo, sin fragmentos, sin ruido, con una claridad serena, que no busca convencer a nadie, solo estar. Y en ese estar hay una fuerza tan precisa, tan viva, que transforma sin moverse. Es la integración del ego, es la conversión de las debilidades en fortaleza. Sea todo el mundo bienvenido al otro lado. Este es el capítulo 8 del viaje del héroe. En la misión anterior, la fuerza del carro nos condujo por el único camino posible. Limpia la ruta, olvidado el tiempo, se abre el espacio entero y da lugar a la fuerza. Las mil y un maneras de abrir las fauces del león, las mil y un llaves forjadas para abrir una puerta sin cerradura. Las tentaciones son mil definiciones para la liberación, pero ¿dónde se guarda la única cierta? Hablar de victoria es sin sentido a menos que haya un antagonista real que vencer. ¿Mas quién dijo que el instinto le teme a comunicarse? ¿Quién vaticinó erráticamente que la animalidad le huye al intelecto, así como el potro le corre bien de lejos al puma? Imagino una gran cacería, un cebo perfecto, atractivo para la mente incrédula de su lugar de presa. Algunas cosas no son como las imaginamos, las más interesantes, las poéticas. Les agradezco por sintonizar esta antena que me transmite lo que decir. Hoy caminamos el camino de la mano de la fuerza. Este es el viaje del héroe. Estamos en vivo por Radio Caballito de Batata, desde Villa de las Rosas, en Tras la Sierra Córdoba, y con colaboradores en todas partes de la galaxia. Pueden sumarse a la transmisión y dejar sus saludos en el chat. Les recuerdo el sitio web caballitodebatata.blogspot.com. Como dice mi amigo Scarpaccino, cuando uno habla, dos aprenden. Hoy, en la mesa redonda, nos acompaña un león. Estamos en vivo por caballitodebatata.blogspot.com. Nos respalda la música de esta orquesta en vivo que llamamos Rami, Chris, y me acompaña una mesa de magas y magos, locos y locas. Así comienza este galope que todavía está transitando el viaje desde el 1 hasta el 21, ida y vuelta, viceversa, y con todos los ceros que haga falta en el medio. Nos bajamos del carro, luego de experimentar esa fuerza de los dos caballos que galopan, y nos adentramos profundamente en la refundación de la fuerza de este arquetipo, pocas veces reconocido tal como es. Pues ¿quién es capaz de encontrar a un animal en su estado salvaje? Y si lo encontraras, ¿verdad que huye de ti, humano, olvidado de lo primitivo, esquivado de las pieles con ropajes de colores absurdos? ¿Qué es lo que sucedió en el camino? ¿Quién fue el que cruzó el puente? Y de seguro que alguien antes lo construyó. ¿Cuándo es que terminó aquella época en que humanos y leones vivían como vecinos? ¿Acaso habrá sido aquel paraíso olvidado que mencionan a veces los sabios y los incrédulos. La fuerza aparece y aparece una y otra vez a lo largo de las escrituras, pero se revelan verdaderamente en los dibujos de los costados de las piedras. Se ve en los ojos de aquella mujer que enfrenta su instinto, o por qué no, el instinto del adversario. ¿A dónde está la fuerza? Hoy la convocamos. Yo quiero empezar leyendo un poema que hace muchos años que no releo, no solo en público, sino en intimidad como estamos ahora. Tiene data del 6, pero de octubre de 2017. Y dice: confundidos y haciendo repeticiones, encerrados en un gimnasio, sacando pecho, metiendo panza, falseando media sonrisa, o saliendo a correr, vestidos por la moda, brillando flúor con zapatillas magenta. Son las únicas opciones que se posiblen comprar en las vidrieras del centro. Estamos buscando la fuerza, usarla para presumir o guardarla para el momento indicado. Y nos damos concesiones para darnos impulso. Como con todo, chocamos con la barrera de que no vale la pena y seguimos. Nos sentimos un poco ridículos mientras hacemos que escuchamos al cuerpo. Queremos domarlo, para explotarlo, para sentirnos mejor. Una lucha contra la autoestima mal planteada desde un principio. Es mentira eso del horizonte, y también es mentira lo de los abdominales marcados. Saludos a todos los que están y las que están del otro lado en este viaje del héroe. Cuéntenos desde dónde nos escuchan. Aquí hace poquito estuvimos adentro de una nube que por fortuna se corrió a penitas para dejarnos sintonizar. Y aquí estoy para darle la bienvenida a todas las seres que están del otro lado. En esta mesa me acompaña gente muy bonita y le quiero dar el paso. Buenas noches, hola Sol. Hola Max, hola a todos, buenas noches. Hola Sol. Hola Sol, te extrañamos. Hola Sol. Bueno, bienvenidos, hola Rami. Hola Max. Hola Cris. Hola a todos. Los pudieron escuchar haciendo esta música que envuelve al caballito. Y aquí estamos transitando la fuerza. ¿Cómo la llevan? Yo hoy, gracias a este recordatorio en forma de el capítulo de hoy, empecé a retomar la fuerza. Me sentía como medio cansada o inadecuada, me sale. Wow. Y bueno, y ahí vi un mensajito en nuestro grupo que nos decían, Nancy decía, chicos, la fuerza, como, vamos a cumplir con el programa, vamos a darle con la constancia. Y con eso en mente, bueno, quiero traer también la fuerza que nos dan los que nos acompañan. Sí. estar sentada y escuchando a Irene tocar el piano, cantar, como cada uno habitando su fuerza, siento que a mí me dio fuerza también. Para mí hay una pregunta muy, muy grande alrededor de este arcano que, ¿qué es la fuerza, no? Me parece una temática de una reflexión casi infinita, ¿no? Hoy le pregunté a unos amigos queridos tarotistas y me dieron muchísima información. Una de las cosas que hablábamos y comparaciones con cosas culturales es Star Wars, ¿no? En Star Wars la fuerza es justamente lo que rige a los Jedi, ¿no? Y me parece un paralelismo increíble porque ellos siguen a esta fuerza que es la fuerza como de la vida, ¿no? Del universo y que los guía de alguna manera y también les presta su fuerza. Pero no se trata de una fuerza destructiva, si bien también se puede utilizar de esa manera. Pero es una especie de conciencia que al mismo tiempo los va guiando. Eso ya de por sí me parece una cuestión muy loca. Otra cosa que me traían es la fuerza de la paciencia. Y digo, ¡ah! Es verdad también eso, ¿no? En el Chino. momento. Es muy, sí. Bueno, el concepto de los Star Wars, los conceptos son muy orientales también. A mí me resulta muy así, ¿no? Hasta Darth Vader es una especie de samurái espacial, ¿no? Sí, es verdad, y usan espadas, samuráis Y espaciales. usan espacios, claro. Espacios, como mezcla de espada y espacio. Y la fuerza de la paciencia, me quedé pensando en eso, porque es verdad, muchas veces ante una situación, que la paciencia la apoya en muchos lugares, ¿no? Pero ante una situación de agresión o de simplemente sentirse incómodo o inadecuado, incluso también ejercer la fuerza de la paciencia nos puede salvar de un movimiento autodestructivo, básicamente, ¿no? Al final de cuentas. Y qué importante esa fuerza, que realmente se siente como una fuerza, porque uno está haciendo una fuerza para no autoflagelarse en ese momento o no empeorar una situación. O incluso mejorarla con el silencio, ¿no? Pero como el tema de la paciencia es algo que se dice que se cultiva y como aparecen escenas donde uno tiene que tener paciencia de repente. Y capaz que si la cultivaste, bueno, en esos momentos podés usar de esa paciencia que tenés adentro para las escenas. Como el ejercicio, ¿no? Sí, claro. Para mí el tema de la fuerza, en el caso este, sería como el de la confianza en la naturaleza. Por eso es como la carta en conexión con la naturaleza. Y creo que aparece la escena de la mujer porque no habla de una fuerza masculina de poder soportar o no sé cómo se dice. Pero creo que eso es para mí el aspecto de la paciencia sobre llevarse con el ritmo de la naturaleza. Cuando vos entrás en esa, como que es más fácil tener paciencia. Te puedes volver a conectar con eso que te nutre. Total. Yo pienso en la fuerza como algo de la voluntad, como de la... Eso. Para mí la fuerza interior va de la mano de la voluntad, que siento que está relacionada con la paciencia, porque para tener paciencia tenés que tener voluntad. Sí, pero para tener voluntad es sobre qué. Uno capaz que puede permanecer mucho tiempo en algún lugar porque es algo que le gusta. Entonces capaz que uno dice, bueno, él tiene mucha voluntad porque hace un montón de tiempo que está haciendo eso. Pero también porque sabe dónde poner la voluntad. Dónde puede estar ahí poniéndola por un tiempo que no se va a quedar sin fuerzas. Como que si te saliera liviano no requiere tanta voluntad Claro, sino otra eso. cosa. Es inteligencia sobre los tiempos de la naturaleza y adecuarse a los movimientos que se nos acercan. En la representación más tradicional del tarot, la fuerza es una mujer concentrada, en postura firme, mas no particularmente en postura activa, que está junto a un león y está abriéndole las fauces, está como domándolo de alguna forma, amansándolo o cuanto menos pudiendo estar en diálogo con el león. ¿Cómo, qué creen ustedes que está haciendo ella? ¿Cómo creen que está consiguiendo dar con el león? Para mí es interesante la parte contraria de la carta, ¿no? Hay como. Ahí creo que queda un poco más claro el mensaje. Porque se ve otra actitud sobre la escena, entonces puedes tener más referencia de la otra. Ya que la escena de un león ya es. Decir, ahí puede haber tensión ahí, ¿viste? Hay un animal feroz ahí. La fuerza Pero invertida la. Claro, la fuerza invertida de la carta también. simboliza, dice, una falta de control emocional, inseguridad, miedo, debilidad interior, desconexión con la fuerza central. Perdón, porque vos estás leyendo lo que sería la carta cuando te salga al revés. Sí, estoy haciendo como, o sea, me estoy saliendo del libreto, pues yo tiro las cartas como Jodorowsky, que no usa las cartas en invertido. Claro, sí. Pero vos Claro. te referís a las cartas que se ven del otro lado. ¿O Claro, no? yo para hacer referencia más que nada para descubrir un poco el mensaje de la carta, porque ya que del otro Ah, lado okay. representa lo opuesto, se Sí. podría decir, o un aspecto diferente o polarizado, no sé. Como que trae una información, también te devela un poco la carta esta que estamos interviniendo hoy acá. Si nos vamos al... No, ¿querés decir algo? No, tiene mucho sentido lo que decían, pensaban en el caso de esto, trayendo la naturaleza también. Cuando te ataca un animal o un perro, por llevar algo más cotidiano, el perro detecta muy rápidamente el miedo. Y si uno tiene miedo, estás incitando a la agresión del perro de alguna manera, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que habla la carta estando al revés, ¿no? De esa entrega, esa pérdida ante el miedo, de la propia fuerza, justamente, ¿no? Y la fuerza de voluntad de mantenerse en uno mismo a pesar de que esté la bestia enfrente. Qué viaje el de el opuesto que atrae, Sí. como una especie de profecía autocumplida también. Y en Totalmente. este juego de opuestos, si nos vamos al 8 con el 18, a la fuerza como el número 8 en el tarot y al 18 como su escalón de la otra parte más exterior, el 18 es la luna. Otra representación un poco más directa todavía de lo que sería esa comunicación con la animalidad, que es la luna como máxima, o mejor dicho, más integral representación de lo femenino, de lo que son todas las cartas de los arcanos mayores, pues si hablamos de la papisa o hablamos de la emperatriz o mismo de la fuerza, hablamos de solamente una parte de ella y acaso la luna, a quien veremos cuando volvamos a pasar, pero del otro lado, sea la representación integral de todo eso. Y se sigue agrandando esta mesa. Somos cada vez más voces. Hola, hola. Hola. Hola, Nan. Y Bienvenida. llegó Ay, Nancy. gracias. Gracias por permitirme llegar un poco más tarde. Vos te lo Las líneas, sí, me lo permití, me permitiste. salió muy bien porque las líneas temporales se multiplicaron y pude estar en dos lugares al mismo tiempo, que eso habla de la fuerza, de voluntad, de que Total. cuando uno quiere puede y del llegar y sostener, que era un poco lo que me traía mucho este arquetipo, de este día, ¿no? Esta carta. El sostener, que un poquito lo traíamos la semana pasada, esto de sostener las manifestaciones. Y bueno, en esa, Ah, sosteniendo bravo. las manifestaciones con mucha fuerza linda que acompaña. Lleva su cuota de confianza, ¿no? Sí, de seguridad. Y creo que la palabra creadora, ahora que hay tanto plasma disponible, está... muy fuerte, es como esto de lo decís, lo tenés al instante y si digo que no voy a llegar, no llego y si digo que voy a llegar, llego y si digo que soy dueña de mi tiempo, el tiempo se hace un chicle y llego a todos lados y me gusta ese superpoder. ¿En qué viniste? En chicle. Vine en chicle. Las revistas cósmicas que me auspician todos los movimientos en este valle maravilloso. Siempre en un encuentro nuevo y hermoso y haciendo. Y se sigue tejiendo la red a través de esos seres que nos hacen de choferes momentáneos. Y me encanta la magia esa que sucede todos los días con el dedo cósmico. Pensaba en comprarme un vehículo, pero ya no. No por ahora, todo lo menos. Descubriste otra cosa. Sí, sí. Sigo viajando en remis cósmico. ¿Hay alguien por ahí del otro lado? No. ¿Se está escuchando? Se está escuchando bien. El internet todos estos días anduvo raro, así que es un milagro que nos acompaña. No, no es internet, estamos auspiciados por el 4G. Vamos. No sé cuáles son los 4. Ay, ahora perdí los chats, pero teníamos mensajes de noche diciendo que se escuchaba muy bien, así que le mandamos un saludo a la noche. ¿Será la noche cristal? Será la noche cristal, a quien escuchábamos desde exteriores en la intro del programa, haciendo lugar para la fuerza. Otra cosa que me traía acá mi amigo, lo interesante es estas veces que te dicen no es cuestión de fuerza, es cuestión de maña, ¿no? Y tantas cosas que uno podría hacer muchísima fuerza para resolverlo, pero en realidad hay un punto de apoyo traía el que me gustó mucho. Y me recordó mucho al yoga también, ¿no? Como uno empieza a hacer yoga y las posiciones requieren un montón de fuerza hasta que te vas dando cuenta que en realidad hay una forma mucho más óptima de hacerlo, en donde prácticamente no hace fuerza, ¿no? Y luego eso se va trasladando a la vida. Y decía, qué loco, porque es la... utilizar las fuerzas para aprender a no hacer fuerza, pero hay otra fuerza que está ahí que tiene que ver con este punto de apoyo, justamente como me decía Cris, también se llama Cris, Cris sin H, y me resultaba muy interesante eso también, como la fuerza del punto de apoyo, ¿no? Y ahí vuelvo a lo que decían de la fuerza de estar con los amigos también. Qué loco, me trae esto de... que yo decía también la fuerza como la voluntad, la fuerza de la fuerza de, ¿no? Y claro, como justamente, en verdad, también por eso siento que se vincula la fuerza como al inicio, porque es ese arranque, pero que claro, en realidad si en algún momento aprendés de los apoyos, que a los apoyos le podemos decir la confianza también, cómo dejas de tener que hacer fuerza y pasa a ser un movimiento continuo sin tanto esfuerzo de fluir, ¿no? Vieron que hay un momento, hay días en los que abriste los ojos y te despertás, pero hay otros días que es una continuidad total. Uy, ayer tuve un día así, como que fue un continuum entre el onírico y este, otro que es menos onírico, pero que no deja de ser onírico también, entre la nube, así como dos días despertando dentro de la nube, sí. Y era como, sabía si estaba soñando, estaba despierta, ¿qué es esto? Es interesante lo de la fuerza y la continuidad. Hay que estar muy bicho en eso, ¿no? En que de repente vos haces un movimiento y hasta qué punto necesitas seguir entregando esa fuerza para obtener lo que la fuerza... el motivo por el que vos estás haciendo fuerza. Ahí eso me trae como... bueno, esta cosa de... de cuando queremos algo, cuánta fuerza hacemos y hasta qué punto nos podemos dar cuenta de... bueno, de dejar de hacer fuerza... y dejar que la fuerza pasen actúe. O no pasen las cosas también. Claro, que la fuerza actúe, como que la fuerza mueve, eso actúa, ahí te tenés que relajar y expanda, y expanda y ahí de nuevo. como la continuidad es como, no es todo el tiempo, es respetar los ritmos. Le mando un saludo muy grande a Cami, que nos escucha desde Buenos Aires y nos avisa que se está escuchando bien el caballito de batata. Muchas gracias. Le preguntamos a ella y a todas las personas que están del otro lado también, ¿cómo creen que hace esta figura femenina para llegar al león? Y vos, Nan, que llegaste recién, como hablábamos de la figura más representativa del tarot, que es esta mujer que tiene al león digamos, las fauces del león en la mano. Hay una comunicación directa ahí. ¿Cómo crees que hizo ella para conseguir eso? ¿Me tocó la pregunta más difícil de la tarde? Ya hice las preguntas más difíciles. No, yo sí, es la pregunta que venía. Es la pregunta que hicieron. Es como, claro. Dejásela al chat un rato. Al chat GPT. Al chat. Dejásela al chat y ahora la hora. Siento que... A ver. Siento que lo que me trae es del dominar... El símbolo del dominar a la bestia, ¿no? Que creo que es interno, es como decían recién, como que no es algo que se logra como desde un esfuerzo, sino más bien como desde una autoobservación y de una autodominación de esos instintos más bajos, de esa parte más animal de uno, que a veces... no se controla, y que creo que el poder observarla desde una neutralidad, sin identificarnos con esa bestia, poder mirarla desde afuera, hace que podamos sostener sus fauces, ¿no? Como dominarla, controlarla de alguna manera. No temerle. No temerle, claro, enfrentarla, ¿no? Porque creo que la imagen es ella misma, o sea, es su propio... El animal está a la altura de sus dos primeros centros energéticos, ¿no? Entonces siento que tiene que ver con poder dominar esos aspectos más primitivos, si se quiere, más de la supervivencia, de la sexualidad, de hacia dónde llevamos esa energía, ¿no? Que si tenemos una observación de esa energía, no se trata de negarla, porque ella no está escondiéndola bajo su falda a la fiera, la tiene agarrada del hocico, o sea, la controla de alguna manera, ¿no? Porque la tiene agarrada desde el lugar desde el que ese animal puede hacer mucho daño, ¿no? Y... bueno, eso siento, que se trata de poder observar y no tenerle miedo a esos instintos más de los centros inferiores, sino aprender a redireccionarlos, porque son re poderosos, o sea, el león es re poderoso, tiene una fuerza impresionante. Más se puede controlar y que no sea desde el miedo. Claro, es que desde el miedo no lo controlás. Desde el miedo es incontrolable ese... ¿Lo reprimís? ¿O termina siendo... No tenerle miedo hace, ¿no?, que pueda estar ahí. Claro. Es como si le saliera dentro de ella directamente y sería la misma cosa. Ella y el miedo. Yo les comparto... ¿Re? Les puedo compartir una visión que tuve hace muchos años y fue casual. No tuvo nada que ver conmigo. Fue una especie de Satori. Más... Estaba en el patio de la casa de mi amigo Martín, a quien le mando un abrazo gigante, el Tincho Jean Funes, y estaba correteando el perro Magnus. Magnus es un pastor alemán, grandote, aparte para ser pastor era muy grande, una cabeza gigante, y él andaba suelto por ahí y se echó ahí a los pies y yo lo vi y entendí que no nos come porque no quiere. Que no ataca porque no lo desea. Porque es su voluntad. Y por eso siento como también un poco absurdo creer que realmente el león no te está comiendo porque vos hiciste algo. Lo que es peligroso para vos, más que para otros, pues. Acá había traído Sol la fuerza de voluntad y era justamente lo siguiente que habíamos hablado, en donde acá Cris deja una pregunta que me gusta mucho, que la magia no es en sí o en cierta medida tener tanta fuerza de voluntad que podés manipular la realidad. Y yo esto lo traigo, lo que estaban diciendo desde el lado del miedo. Yo no sé si es posible no tener miedo en ciertas ocasiones, o en el primer encuentro, por lo menos con ese león, yo creo que el miedo va a estar presente. No creo que sea no tener miedo, sino no sucumbir ante él. Es que hay una gran fuerza detrás del miedo, es la puerta. Total. Atravesás la puerta del miedo y todo eso que te da miedo en verdad es toda tu potencia contenida. Lo atravesás y lo volvés a tu favor. A mí la fuerza justamente me trae como atravesar el miedo. Claro. O sea, el miedo se atraviesa con fuerza. Para ir hacia ese miedo, ¿no? Para darle cara, para enfrentarlo. Para sí, o para decir, bueno, tengo miedo y encontrar una fuerza interior que un poco hace, siento que es como un sol que sale y atraviesa ese miedo y te empezás, o sea, lográs como pararte en tus propios pies con esa fuerza. Acá había una pregunta de para la fuerza, y una era que me copó: ¿qué clase de fuerza es la que tengo? ¿Fuerza intelectual, fuerza emocional, fuerza sexual creativa, fuerza material? ¿Ustedes cuál fuerza creen que tienen? Yo doy la paciencia. Sin duda. Yo creo que hay un potencial como en crudo de fuerza y que uno elige para qué lado direccionarla. A veces la vas a necesitar llevar hacia la paciencia, a veces la vas a precisar llevar hacia la tolerancia, a veces la vas a precisar llevar hacia la fuerza física para mover algo, a veces la vas a llevar hacia el intelecto. Son todas la misma fuerza. Claro, yo creo que en origen son todas la misma fuerza que viene de ahí, del centro de uno, y uno creo que el chiste de aprender a agarrarla por las fauces tiene que ver con eso, ¿no? Con saber direccionar esa fuerza en bruto hacia dónde la quiero llevar. Está como también lo de la continuidad que hablábamos antes. No quedarse en solamente que es un solo movimiento continuo por siempre. Desdoblar todo el tiempo todos los aspectos. Claro, no es la fuerza, tipo el instante fuerza. Sí. Es la fuerza, lo inmanente, lo que traía Chris con Star Wars. A mí, ¿sabés qué me disparaba algo muy loco que justo traías con esto de la fuerza de los Jedi? Que la fuerza cada uno la lleva adentro, nadie te la puede dar. Si bien te la enseñan, no te la pueden dar, o pasar, o despertar, la tenés que despertar vos. Y es tan grande como vos la tengas. No, por eso te la vas a andar midiendo con todo el mundo, ¿no? A ver quién la tiene más grande, la fuerza. O sea, no. Digo, no se trata de eso, chicos. Diga también. Está raro el episodio de Star Wars. Ay, esto de Star Wars. Qué hermoso, ¿eh? Estoy muy de acuerdo con lo que dijiste. No por ahí con el otro sentido que tiene lo que dijiste, pero me encantó. Pero se trata de lo mismo, porque es la misma fuerza, en definitiva. Claro, pero no. Estamos hablando de la misma fuerza. No importa el tamaño, eso es re importante. Porque yo recién estaba afuera. ¿En serio, chicos? No, porque es lo que contiene esa fuerza. La luz del sable. Exactamente, es la katana, es la fuerza de la katana. Es lo que le gritaba recién cuando estaba afuera. Porque, disculpen, yo, mi mente es muy inocente y no entiendo de qué se ríen, pero cuando estaba afuera pensaba en esto que también habíamos hablado con Chris, de la fuerza de la katana. La katana, frente a otro tipo de espadas comunes de otras partes del mundo, es muy pequeña, es muy finita. Sin embargo, la katana en sí no tiene la fuerza para cortar una cabeza. Sin embargo, los samuráis cortaban cabeza fácilmente, porque tenían la técnica. Exacto, es que se me venía lo mismo. Como dice Toretto en Rápido y Furioso. El gran filósofo contemporáneo. Sí. No es el mejor auto, es el conductor. Claro. Y es un poco eso, o sea, no importa el tamaño, como decían, o X, sino que es como la fuerza y cómo la utilizamos, cómo la direccionamos, como decíamos recién. Que está la fuerza y la podemos direccionar de distintas maneras. Y es un poco eso, en verdad. Yo siento que equilibradamente la fuerza puede ser ese pequeño impulso, esa pequeña voluntad que es parte de la mezcla y que está en los momentos indicados de cada necesidad de esa fuerza, o sea, de tener esa voluntad, de tener esa paciencia, de tener esa determinación. Totalmente. No es la flecha, es el indio. Uy, eso, antes cuando hablaban me acordé de otra cosa, que es con esto de... también, bueno, no recuerdo mucho Star Wars, pero como que siento que la fuerza, decía, seguí la fuerza, o que la fuerza te guíe, o algo así. La fuerza te acompañe. Me lo imagino medio como este tejido de energía que está en todo o algo así, me lo imagino como a la fuerza. Y como hablábamos de esto, del continuo, y que la fuerza sea como eso que me introduce en el continuo y me empiezo a dejar llevar y a dejar caer, lo que sea. Pero lo importante que es justamente, como vengo diciendo, como de esos pequeños momentos de tener ese control sobre ese impulso de fuerza que te lleva para un lado o para el otro. Y me recordaba esta cosa que alguien dijo una vez, que era: lo único que se deja llevar siempre por la corriente son los peces muertos. Opa. Diciendo, es como algo inerte, ¿no? Que se deja llevar. Un barco que lo dirige a alguien, a veces ajusta las velas o algo, no se deja llevar por completo por la corriente. Tiene esa voluntad detrás, esa elección. Bueno, es que hay un pulso de yin y yang. Siempre está la oscuridad naciendo en el seno de la luz. Siempre está la luz naciendo en el seno de la oscuridad. Y bueno, generando las olas del mar. Me llama mucho la atención que hoy estamos hablando mientras hacemos música, ¿no? Normalmente es como que paramos para hablar, o acá no. Está con toda la fuerza. Sí, sí. Claro. Acá mis amigos y amigas instrumentistas no dejan de hacer la música de fondo para opinar. A mí me... Todos trajeron a su doble cuántico. Total. Pensaba también en esto que decías de la oscuridad, Max, en términos más hindúes por ahí. Hay yogis que plantean que la luz... ¡Ah! ¡La luz! Suena la campana. Esa es luz. Que la luz es lo impermanente, ¿no? Que lo permanente es la oscuridad. Nosotros estamos en una búsqueda de luz. Cuando la luz constantemente se está transformando, cuando la luz se hace densa, es la materia. Y que lo permanente, lo que llamamos eterno, es la oscuridad. En donde esa luz descansa, de donde sale esa luz y a donde vuelve esa luz. Me pregunto si la oscuridad será lo mismo que el vacío. Yo creo que es la ausencia de luz. Sí. Les puedo compartir un escrito Por favor, sacanos porque nos estábamos metiendo en una... en una de oscuridad interesante. Bueno, es que... Que no deja de ser vacío, creativo, lleno de posibilidades. Una hoja en blanco. Y lleno de fuerza. Bien. Y nada. Es un escrito que bajó en plena ceremonia de silencio y hongos en la montaña. Quiero mandar un especial cariño a Agos, bendiciones, y compartir este poema que habla justamente de esta temática. Si me acompañan, les agradezco. A esta falta de estímulos, el vacío, a este vientre profundo que ahora me contiene, el frío húmedo que centellea por la ventana hace contraste con la vela que se chorrea el tiempo formando la lumbre. Hechas de vacío estas palabras, cargadas de futuro y firmadas a puño y letra. La firma el guerrero que deshizo sus armas y de su extenso arco armó una gran cama donde cupieran los sueños de él y de esas almas que ahora receptivamente protege. Que vinieron antes o que están en simultáneo y cada uno pone de su voluntad, de su fuerza en bueno, en diferentes partes de la construcción, que sería mucho la fuerza solo, que en conjunto siento que simplemente hay que agradecer, y que igualmente vive en nosotros toda la posibilidad. Hermoso. Y hablando de la unión y de la fuerza, yo había mandado, por si no llegaba a tiempo, algo que estuvo surgiendo ahí surgió todo en el día de ayer. También me venía esto de la fuerza, como esto que... La fuerza que no fuerza, en verdad. Uf. Que... ¡Muy güey! Que es... eso que... ¿Qué sucede? ¿Qué es el universo? Con sus mensajes del universo. ¿Puedes controlar el universo? No, no se puede. Es fluir con esa fuerza que llega. Y con eso que está dentro de nosotros y simplemente quiere salir. Y cuando le damos el lugar a que salga, cuando nos aflojamos y nos abrimos a que eso salga, sale como por un tubo, es impresionante. Ayer me mandó mi amigo Haru una canción que le salió en el momento y la grabó y me la mandó. Y yo sentí como intervenírsela un poco con chichecitos ahí de grabación. Y también fue como que todo fue fluyendo así como una pista arriba de la otra y un jueguito y tal. Y bueno, y salió esto que estaba pan para casero, compartir. Digamos, sí, está ahí, recién salidita del horno. Y bueno, un abrazo grande para el Haru que la verdad que tiene un tesoro ahí en su quinto chakra y en su arte, en su musicalidad, y gracias Haru por estar compartiéndolo, por estar abriendo la posibilidad de que otros podamos disfrutar de esos dones, y gracias por la inspiración que traes. Así que bueno, ahí va. Este es el viaje del héroe, por Radio Caballito de Batata. Escúchennos en vivo por caballitodebatata.blogspot.com. Dejen su comentario en el chat de qué les parece esta canción recién salida del horno. La escuchamos. Si no, algo en mí se muere lento. Para que la humedad no me coma los huesos. Ojalá mis coplas hagan nido en tu cálido pecho. Y pueda descansar sin miedo. Y pueda descansar. Y si las colmenas hacen miel con tu rubor, ni te explico cuánto podré hacer yo. Cuando se enlace nuestra mirada en el cielo y suelte quiero oculta en un cajón, acumulando polvo en un rincón, lamentando sola. Ojalá mis coplas, ojalá mis coplas, ojalá mis coplas hagan nido en tu cálido pecho. Escuchábamos esta canción del querido amigo Haru, que se sigue haciendo presente de las mil formas, y hay mil más para que se siga haciendo presente. Gracias por estar del otro lado. Y Noche Magnética, nuestra artista host de este viaje del héroe. Gracias. ¿Cómo se llama la canción? ¿Tiene nombre? Y si las colmenas le puse yo, pero no sé realmente cómo se llama, porque bien, él me la mandó y yo precisé ponerle un nombre para editarla, y fue así. Esa parte fue la que más me cautivó y entonces le puse así, pero no sabemos cómo se llama. ¿Cómo dice esa parte? De la y si las colmenas hacen eco en tu rubor, ni te explico cuánto podría ser yo. Ahí sabremos después con Haru qué habrá querido decir, porque unos... vio que las inspiraciones de los artistas son así, recónditas. Ya nos contará. A mí esto que traía de... como algo de hacer oír mi canción, no la quiero en un rincón juntando polvo, me encantó. Y siento que, bueno, representa un poco la fuerza, ¿no? La valentía que tuvo de traer su canción, de exponerla y de eso, ¿no? De cómo cada uno de nosotros tiene que tener la fuerza, la valentía de hacerse ver, de ser como es, de ser su versión, de ser, de brillar. Pues que brillar brillamos, es la opacidad lo que le da el tono. Pasa que a veces el miedo puede hacer que te hagas todo chiquitito y que tapes la luz. Como acción. De acero, ¿no? ¿Y si el miedo fuera un león? Fuerza no tuviera miedo. Y si el miedo no tuviera fuerza. La fuerza de cambiar de opinión. La fuerza de no reconocerse con lo que fui, cuando quiero ser algo nuevo. Tenemos fuerza y valentía para hacer un poco de improvisación. ¿Es una pregunta? ¿Es un deseo? ¡Es Superman! Vamos con lo mejor del pasaje en trance. ¿Puedo guiar? La palabra de para la fuerza,

La fuerza tiene variopintos significados. Este es el viaje del héroe. Les agradezco a todo el mundo por estar del otro lado. Mientras avanzan las improvisaciones, las poesías y los sueños, todavía nos escribe Cami desde Buenos Aires, que fue hasta su archivo, encontró su tarot, que es el tarot Zen de Osho, el cual también mencionamos, si recuerdan, en la emisión anterior. Cuando charlábamos del carro, traíamos que el número 7, el carro, el análogo del carro en el tarot Zen de Osho, es darse cuenta. Mm. Y Cami sola se dio cuenta y nos envió el número 8 del tarot Osho Zen, que se llama Valor. Mm. Y es, ¿saben lo que es? Es la flor creciente en el desierto. La flor que aparece en la grieta, contra todo pronóstico. Y que tiene un aura muy del Artaud de Spinetta, vamos a decirlo así. Uh-huh. Lo que necesitas. Acá hay una notita muy linda que dice: los fenómenos que parecen acontecimientos malos, dolorosos, desagradables, son estados transitorios de algo que está mejorando. Dicho y hecho. Esto se pone cada vez mejor. Es mi mantra desde que llegué a Tras la Sierra. Esto se pone cada vez mejor. No importa lo que pase, siempre se pone mejor. Bueno, haciendo un cierre oficial para todo despistado, pues... El otro día me preguntaron, che, ¿puede ser que se cortó la radio a las 8:30 más o menos? ¿Quién habita? ¿Será que terminó? Y yo, viste, consideré que se hubiera caído, mas no. Simplemente le dimos paso a nuestro máximo sponsor, de a poquito vamos retirándonos, devolviéndole al silencio lo que es del silencio, nuestro máximo emperador. En este terreno onírico. Así que, así como nacimos, morimos, así como llegamos, nos vamos, sonando, haciendo oír la música de nuestro ser. Gracias. Nos vemos en el ermitaño, por así decirlo. Soy sus partes de mi ser. fuerza. La fuerza leonina, ya que estamos ahí. Yo estaba justamente buscando, digo, ¿qué canción es la orden para esta? Voy a hacer cosas imposibles. Ajá. León y yo vamos a hacer cosas imposibles. Claro. Un leonino solar. Yo te estaba pensando en la de... ¿Cómo es la que se llama? El témpano, ¿viste? También tiene... ¡No! Esas montones. A mí me gustó cuando improvisamos. ¿Te gusta qué? Cuando improvisamos. Sí, tu cara cuando empezó a cantar una canción fue tipo... ¡Ah! Bueno, dale. Y ahora me subo al toque, pero... Segundos te olvidaste. Sí, como las niñas, ¿viste? Como, sí. Dale, está bien. Porque yo quería que quedara algo la Irene. Pero sí, bueno, me tocó soltar mi querer. En un momento la vi así como meditando y dije, uy, voy a decir algo. Sí, ahora cada vez que se queda callada está gestando. Ay, como, sí, sí, sí, sí, que listo, pare algo acá. Pero bueno, la fuerza de la mente de lo conocido pudo más. Ay, gracias. Yeah.

te siguen igual. La gloria en zapatillas, en florero vacío. ¿Quién sabe si se puso a pensar? ¿Para qué vivo? Vivo para perder. Voy hacia el fuego como la mariposa. Y no hay rime, no hay rime con vivir. No te pares, no te mates. Solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más. Demorarse. Demorarse. Demorarse. Demorarse.